3 de 4 en triples y 5 rebotes. Estamos hablando de Juan Ignacio Brusino, el estandarte de este Quimsa que le ganó 94-83. ¿Está en línea? Está en línea. ¿Qué haces, Juan? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien, ¿y vos? Bien. Acá recién volviendo a hacer unos mandados y ya preparando las valijas, que esta noche ya salimos para Corrientes. Así que con la familia acá, tranquilo. Volviendo a hacer unos mandados, ¿qué se fue a comprar? Pañales, no. Cebolla, papel higiénico, ¿qué se fue a comprar? No, tratar de dejar la casa muy grande para que no falte nada, ir a pagar cuentas, que eso es fundamental, y bueno, para que no falte nada. Está muy bien, claro, cuando uno sale de gira tiene que estar todo en orden, porque después la familia se queda en el lugar. Sí, claro, para evitar, además con un nene tan chiquito, evitar que las cosas que uno puede ayudar, poder hacerla y que no ande con el nene por todos lados para contar lo que uno puede llegar a ayudar. Claro. Bueno, y contame un poquito de ayer y de este momento de Quimsa, donde parece que han encontrado un equilibrio, ¿no? Y han aprovechado muy bien la localía. Le ganaron Instituto 85-82, después le ganaron Argentino Junín 93-81. Buena victoria anoche también frente a Bahía Basket, que realmente, bueno, después de la victoria de San Lorenzo llegaba con un gran envión. Y ahora un récord en la tabla de 10 partidos ganados y 5 partidos perdidos. Es como que han encontrado un poco ese equilibrio, ¿no? Sí, la verdad que este mes de febrero nosotros nos habíamos propuesto terminar con récord positivo y en la gira por lo menos estar competitivo y llevarnos a algún juego. Creo que en Córdoba contra Instituto por momentos los podríamos haber ganado, pero ellos jugaron mejor en instancias finales. Con Atenas del comienzo pudimos marcar nuestra diferencia y poder llevarnos al juego. Y como vos dijiste, estos 3 partidos locales sabíamos que era muy importante para nosotros. Con un rival muy duro que fue Instituto, que no tuvo partido parejo, pero bueno, nosotros en el final pudimos jugar mejor y poder llevar el juego contra Argentino, pensando que podríamos haber sacado una diferencia antes, pero ellos con su sistema de juego y sus americanos siempre estuvieron en el partido, y bueno, eso a nosotros en ningún momento nos hizo creer que podíamos ganar el partido fácil, sino que había que trabajarlo y bueno, lo pudimos hacer para llevarnos la victoria. Y ayer contra Bahía, creo que el primer tiempo pudimos igualar la intensidad de ellos y ejecutar mejor los sistemas en ofensiva y poder sacar una diferencia importante. Y en el segundo tiempo, creo que esa intensidad ellos la elevaron un poco, y nosotros, por el trajín de partido que veníamos haciendo, mermó un poco, pero bueno, en momentos claves pudimos meter un par de triples para poder manejar una diferencia que la habíamos conseguido más que nada en el primer tiempo. Y ahora están donde quieren estar, me imagino, ¿no? En el lote de los primeros, están terceros, debajo de San Lorenzo y Regatas. El objetivo es pelear bien arriba. Sí, obviamente. Viste, nosotros, después de un comienzo medio irregular, trataremos de esta victoria ya ir acumulándola para ponernos en ese lote donde queremos estar y donde queremos pelear. Pero bueno, sabiendo que al final, después de los playoffs, es mejor llegar bien como equipo, llegar aceitado, que llegar con jugando mal o cansado y sabiendo que en un playoff, hoy en día la localía, si no la hace fuerte durante toda la temporada, en playoff jugando bien y siendo agresivo en defensa, podés llevarte juegos de visitante. Creo que lo importante es que estamos encontrando un equipo en ofensiva muy con la jugada muy aceitada, con mini sociedades, que eso nos permite tener muchos pases extra, muchas asistencias, y después, bueno, trabajando en defensa, que creo que es algo que Silvio todos los días nos exige, y nosotros cuando estamos somos un equipo y cuando mermamos en ese sentido somos otro. Sin lugar a dudas, el objetivo conseguido en el Super 20 fue muy importante porque además ya los clasifica a la próxima Liga Sudamericana. Pero hubo un poco de relajación post título. No sé si relajación es la palabra, pero creo que hubo una gira que salimos, creo que a Corriente, Regata, Mercedes, ahí que no pudimos entrar en juego ninguno de los dos partidos y nos había dejado un sabor amargo. Creo que Quinza está para cada partido presentarse, ser agresivo y competitivo. Creo que en esa gira no lo fuimos, después vinimos acá, Ferro nos jugó un muy buen partido desde el comienzo, nos ganó bien, muy bien nos ganó, y bueno, creo que había un ambiente medio como que no había sido bueno el comienzo, pero sabiendo de que si mejorábamos dos o tres cositas y defensivamente nos poníamos bien, íbamos a acumular victorias y eso nos iba a llevar a la posición que queremos, más que nada. Estamos hablando con Juan Brusino, buena victoria de Quinza, 94-83 frente a Bahía Basket. Brusino fue el goleador con 24, 5 rebotes, buen partido de Fede Aguirre, que se anotó en tres rubros, 16 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias. Hay una buena vuelta de Fels con 12 puntos y 13 asistencias de Los Santos. ¿Te sentís cómodo jugando? Muchas veces lo hacen. Muchas veces tenés que tomar la base vos, a veces por necesidad, cuando Nico estaba afuera por lesión, otras veces porque el partido lo puede dar así, jugás con Chapman, con Fels en un costado y en el otro, y muchas veces jugás mucho en la posición del 2, y por ahí Chapman, si el otro equipo es no tiene un alero muy alto o muy fuerte, juega en la posición del 3. ¿Dónde te sentís más cómodo y dónde crees que puedes sacar más provecho para el equipo? Porque por ahí en la posición del base no te libera tanto, en la posición de la escolta te libera más para jugar uno contra uno, tomar algún tiro más solo. Sí, es verdad, es como vos decís. Mi posición es la de base, ¿viste? Yo disfruto mucho el manejar los ritmos de juego, el pase extra, la asistencia, creo que eso es lo que me caracteriza. Pero cuando cambio el chip y tengo que ir de dos, lo hago y me gusta también porque es ver, aprovechar las defensas, saber cuándo atacar o cuándo tenés que juntar marcas y pasar. Creo que hoy en día el jugador de básquet tiene que ocupar, ¿viste? esas dos posiciones, tres, si es un jugador alto, versátil, y no estancarse en una sola posición. Creo que también lo que el entrenador me pide y lo que el equipo necesite, uno tratará de dar lo mejor y acomodarse en ese sentido para el bien del equipo. Creo que también esa es la mentalidad de uno, no encasillarse y tratar de aportar mucho para el equipo. Lógicamente que tu posición era de base, está clarísimo eso, pero has sacado mucho provecho de la situación de a veces de poder jugar en la posición del 2 y atacar el canasto. Sos rápido, sos guapo, sos encarador, no que seas lindo, no dije que seas lindo, por las dudas, sí. Que pienses eso, sos encarador, tenés un tiro muy respetable, y por eso digo, en algunas situaciones sacás mucha ventaja de eso. Más habiendo una lesión como fue la de Fel, viste que te abre también otra posibilidad de tener más minutos de dos, y bueno, uno trata de aprovechar. Claro, eso te iba a decir ahora. Con respecto a lo de la lesión de Fel, también pudiste cubrir bien esa posición, y hasta, bueno, Lionel jugando mucho en la posición del alero, ¿no? Claro, y mucho mejor es, viste, cuando alguien está lesionado, el equipo pueda ganar y no apurar esa recuperación. Creo que Quinza, al tener un equipo bastante largo, si nos falta algún jugador, viste, y ser competitivo y poder dar triunfos, da al jugador a poder recuperarse mejor y volver de esa lesión con entrenamientos y no apurarlo, ¿me entendés? Eso creo que es fundamental también. A ver, ya le ganaron a San Lorenzo una final en un torneo donde uno siempre dice Bueno, el Super 20 es una noche, ¿no? Si pasamos la semifinal, en la final nos vamos a encontrar con el mejor, cualquiera sea. En este caso fue San Lorenzo, le ganamos. Ahora, en una serie larga, ¿puede el equipo hoy del básquetbol argentino ganarle 4 partidos a San Lorenzo? Nosotros estamos entrenando para eso. El grupo está mentalizado que quiere tener esa posibilidad y quiere ganarle 4 partidos a San Lorenzo. Sabemos que es difícil, que ellos en los últimos 3 años tienen un dominio muy importante, pero bueno, nosotros trataremos de utilizar la temporada para mejorar esos detalles defensivos, que creo que es fundamental, porque en ataque tenemos variante en varias manos y juego asociado en diferentes jugadores, que eso es muy importante, pero sí, te diría que el equipo está mentalizado para intentarlo y hacerlo desde ya. Obviamente no será fácil y uno entiéndolo, no queda en eso, sino se tiene que trasladar en hechos. Te decía, ¿cómo se vivió en el seno del equipo las convocatorias, ¿no?, de 3 jugadores de 15 para la próxima ventana? Llaman a Guerra de Acuña y después, en lo más íntimo en tu familia, ¿cómo viven también el hecho de que Brusino, tu hermano, sea una de las caras de esta selección? Bueno, como compañero de los chicos, muy muy contentos, sabiendo que Quinza como institución, el entrenador de la selección argentina, esté mirando jugadores, eso es muy importante. Y bueno, con respecto a Nico, la verdad que muy contento ya de hace varios años con todo su proceso que está haciendo y sabiendo que representa a la Argentina. Cuando él puede, la verdad que como familia muy muy contento. A uno también le gustaría poder disfrutar viéndolo jugar, pero bueno, sabe que en esta época uno también tiene su trabajo y se le hace muy difícil. Así que en contacto con él, sabiendo que está muy contento, queriendo aprovechar a los minutos que tiene en su club para poder después ir a la selección y hacer lo mejor posible para el país. Juan, te agradezco mucho el contacto, buena victoria, ojalá que tengan una buena salida, están en una buena posición en la tabla, ya ganaron el Super 20, ya se metieron en la próxima competencia continental, va funcionando, va agarrando Quimsa ritmo de campeonato, ritmo de equipo importante, primer partido con San Martín en Corrientes, lindo juego después de la Unión de Formosa, una salida realmente importante que seguramente a la vuelta van a hacer un balance y saber bien en qué lugar está. Gracias por el contacto, por la onda y por el tiempo siempre. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por tenerme en cuenta y bueno, saludos, abrazo. Ahí está la palabra de Juan Brusino, que tuvo anoche una buena tarea.